loable o defendible que pudiera ser lo que se trata de defender, pierde todo el sentido, cuando se ejerce la violencia para hacer algo así. Eso es nazismo puro. Hay que oír cada burrada. Lo inventó ETA. ETA sustituyó temporalmente en una de sus treguas el tiro en la nuca por el acoso domiciliario y la persecución callejera. Estos son los efectos de Zapatero. ¿O es que no nos acordamos del 11M? Si yo soy agredido o algún miembro de mi familia es agredido, responderé proporcionalmente. Y si esa respuesta tuviera que ser una hostia, pues sería una hostia. Yo no sé cómo me manda los ataques peléticos que me dan. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ray, ray, verlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol Ausoa. Aste azkenero gabeko amar tarditan. Sin chilic y radian. ¡Barrio! ¡Bienvenidas! ¡Estamos! ¡Bien hallados! ¿Nos hemos despertado cuando nos hemos levantado o nos hemos levantado cuando nos hemos despertado? Es una pregunta interesante, y que requiere de una pequeña reflexión. Sí, y de una flexión, porque poco a poco nos vamos erguiendo. ¿Nos hemos levantado completamente despertados? Yo no. Yo estoy todavía en Babilonia, en Babia. Son los pequeños efectos colaterales de realizar un programa tan temprano. Para el Tornasol, como siempre sabéis, suele comenzar más o menos allá por las 7 de la tarde, menos cuando perdemos el puente aéreo, como hoy ha ocurrido. El lomo de la cerveza tiene la culpa, que nos anda por aquí revoloteando. Claro. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos de todas formas a Barrio Tornasol. Como sabéis, un programa que se realiza sin red, sin las más básicas medidas de seguridad, sin guión, y que viene dispuesto a estropear esta maravillosa tarde primaveral. La vamos a estropear sin remedio. Caerá granizo. A los mandos estará, como siempre, su serenísima majestad, el sultán. También tendremos aquí al ínclito profesor Tornasol. La lista de cum laudes es tan larga que no voy a repetirla. Y el hombre opaco, el hombre al que le falta saliva para todo lo que abre la boca. Oh, Paco. Adorado Paco. Hombre opaco o Manolo, según las circunstancias. Yo me llamo Andanas, incluso, si es necesario. La familia real va a tener 18 nombres, sultán. Tú además eres de realeza, ya lo sabes. Por fin. Mi sangre no deja de fluir de color azul. Que sepáis que no leemos todos. Nos pones una infusión. Todos los títulos, no, todos los nombres no los leemos porque nos llevaría prácticamente medio programa. Pues está hoy que venimos un poco escasitos de células, de neuronas, eso siempre, pero vamos, un poco escasitos de papeles, no vendría nada mal, ¿no? Bueno, empezamos a recitar. Sí, bueno. Sí. Lo dejaremos para luego porque tengo que hay que consultar la Wikipedia. Mientras tanto, nos cortaremos una mano, como este pakistaní que se ha cortado dos dedos para cobrar 120.000 euros. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Un pakistaní que se ha cortado dos dedos porque tenía pues un seguro hecho, fingiendo un accidente, pues para cobrar 120.000 euros. Aparecieron por un parquecillo por ahí los dos dedos y el cuchillo además tenía todavía el precio puesto. ¿Alguien podría pensar que este amigo pakistaní era pianista quizá o guitarrista? No, amigos, es que en el mundo musulmán, para el que no lo sepa aún, las manos tienen múltiples utilidades, sobre todo la derecha. Sobre todo si te tocan 70 vírgenes después de morir, que eso es lo que dice el Corán, ¿no? En los sitios por lo menos más recalcitrantes. Sería una situación prácticamente... La mujer en la butaca viendo, claro. Si uno no puede... goza. No puede realizar ninguna de las maniobras digamos, fisiológicas que hay que realizar con la mano, ¿no? Ya saben ustedes que en estas culturas no se utiliza el papel para las mismas cosas que nosotros utilizamos el papel. Esto es un tema de dependencia grave, perder dos dedos, quiero decir. Tenía 6 seguros más, ¿eh? Quería que tú para limpiarse el culo. Bueno, no quería entrar en una... Entramos en otro tema, en otras utilidades. Sí, estaba circunvalando para no entrar a un... Pero sí, tiene usted razón. Oye, yo siempre me lo limpio en el lavabo de la radio, ¿eh? O sea que, cuidado, no me trates de guarro, que... En mi váter el papel es dorado, o sea que yo no tengo queja. Hombre, hablando... Menudas litografías que te tiene que salir. O sea, con un marquito... Vamos, 120 minutos. Tengo un 20x4. Hablando estrictamente de reducir nuestra huella ecológica, realmente el papel, no entiendo yo por qué no se puede reutilizar. El papel puede tener más de un uso, quiero decir, el mismo papel. Primero por delante y luego por detrás. Ah, no compartimos el papel. Mira, yo ya lo he usado este, lo he usado por un lado, pero solo por un lado, solo una cara. Estos que vienen además equipados con doble cara... No, da la posibilidad. Pues resistentes. Sí, no hay ningún problema. Yo lanzo la propuesta. Hay una de colores, se menciona tornasolados, ocres, que... Vamos a ver, además, eso va a ser como el logotipo de nuestro programa. Ay, sí, los colores tornasolados, sí. Hay una, en Alemania una auténtica corriente, ¿eh? De verdad, de gente que se dedica... ¿Han copiado? Sí, no, vendría a ser aquellos que miran, podríamos decirlo de una manera poco procaz, como aquellos que miran detrás de ellos, ¿no? Después de haber desahogado sus interiores, no sé cómo... Es decir, después de esa posición en la que todos... Tanto plebeyos como reyes. Cuclillesca. Cuclillesca. O sea, no, uno, ese trabajo, ¿no? Ese trabajo casi diario. El que pueda. Eso es. Que no había batallas en Versalles. Sí, ese terrible trance para algunos y ese maravilloso momento para otros. ¿Cómo lo podríamos decir? Hay guayers para todo. De dejar sus flores. Pues hay una corriente muy, muy, muy alemana de mirar atrás, ¿eh? Allí, como sabéis, las tazas de váter no son completamente oblicuas. Sí, efectivamente, tienen como una tapa horizontal para depositar y poder observar lo depositado. Y en función de los colores tornasolados muchas veces los colores un poco, como en una fusión cuando cada sangre, eso es. Uno puede observar y tener una, pues bueno, un control exhaustivo de su estado de salud general y particular también. Pues todos al Museo del Váter alemán. Importante. Después de ejecutar, mire atrás. La mirada atrás no siempre es un poema machadiano. Bueno, dicho esto y habiendo aburrido a gran parte de la audiencia, sí, caminando en el camino. Sultancillo. Querido sultán. Ínclita. He visto que estás adornando mucho el jardín, ¿no, sultán? Porque he tenido que pegar unos brincos para entrar a la radio. Sí, entre otras cosas, ¿sí? El jardín está ya floreciendo. Ya se voy a escaleras abajo. Pues no mirar para atrás, como los alemanes. Está casi preparado, que hoy es miércoles. Lo tienes atrincherado. Está preparado para el miércoles expulsar miles de artículos mohosos que tenemos por aquí, que van a ir al contenedor de la basura. Entre otras, tenemos un casco de antidisturbios, como habéis podido observar. Tenemos varias porras. Esto hasta que venga la selectiva. El tanque de agua, el tanque de cerveza. Bueno, y los tres cadáveres. La alambrada electrificada. Eso agarrigüe todo. Estás trabajando muy seriamente en ello. Los tres cadáveres, igual los dejamos de abono. Esos déjalos ya, que llevan tiempo. Le da, como no hay ambientador. Hombre, yo también te lo digo. Yo he tratado de llevar al garbigüe aquí de Garbera alguna vez que otra y con los cadáveres se ponen muy tontos. ¡Se levantan! Dios mío, se van corriendo. Bueno, nos vamos con Joss Stone, que nos ha traído esta... ¿Con quién? Y vámonos. ¿Con quién nos vamos? Yo no, con cualquiera, ¿eh? Joss Stone, ¿y qué tema? Joss Stone, música azul, una chavalota muy jovencita, rubia, no sé, de las islas, británica. Con el tema 5. La conozco, la hermana de... ¿Sí, no? ¿Cómo se llama la hermana de esta Paco chica? Piedra. ¿Cómo se llama la hermana de esta chica? Bueno, no, me acordaré. ¿Cómo has dicho que era? Joss Stone, joder. Hermana de... ¿Cómo era? Pepe. Sí, no, ya me acordaré. true. Just wrap me in your arms, wrap me in your arms, because I know that you can. Why don't you wrap me in your arms, because I know you want to. Come on and hold me, wrap me in those arms, baby. Come on and love me, come on and love me good. Oh, wrap me in your arms, because I know you can. Wrap me in your arms, because I know you want to. Los trabajadores de Fagor Electrodomésticos y Edesa no se resignan al cierre. Hoy han formado una cadena ahumada. Cadena ahumada, humana. No fuméis más. ¿Hacia dónde está apuntando Cristóbal Colón? Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sinfílic y radial. Queridos Radio Tragaldabas, queridas Radio Masoquistas, escuchando Barrio Tornasol, un programa que llega con el mismo nivel de inspiración y de oportunidad que el discurso de Rocco Varela en el funeral de Adolfo Suárez. Con este vas al funeral y caen seis más. Mata seis. Maravillosa intervención de Rouco, por la que creo que van a ofrecerle un programa semanal en de 13 Televisión. Si no la cierran antes. Pero se va bueno, a llamar. Se va a llamar. Desde mi atalaya, a veces asomo con el lanzallamas. Y tenemos otra noticia, esta ya más instructiva. Es sobre educación infantil. Compran un tanque al niño para matar moscas. Como los padres. Un tanquecillo de estos. Sí, pero es de estos de chatarra, ¿eh? No te remoto. Ah, bueno, bueno. Como lo que intentaron en Venecia saltar la plaza San Marcos, un tanque rudimentario. ¿No te enteraste? Hecho en casa. Sí. No hay que tener miedo. Los padres han hecho gala de obrar con buen criterio en su decisión, cosa no tan sencilla los tiempos que corren, pues el niño les había pedido, por lo civil o criminal, un cazabombardero. El carácter integrador de este juego ha ayudado mucho a dulcificar el carácter de las moscas, ya que ahora sufren de estrés postraumático y caen menos a la sopa y más al excremento. El niño, por su parte, y con claro orgullo de sus progenitores, se siente reforzada su seguridad y autoestima para atravesar y derribar cuantos obstáculos se le presenten en el camino del señor, como diría Rocco. El único pero que se pueda poner es que no hay zona específica para desarrollar con seguridad este juego por la mala calidad de los materiales urbanos y el niño siempre está expuesto a sufrir alguna lesión contundente, pues no nos lleva casquito. Por lo que la Asociación de Padres de estos Niños Autistas se reservan las oportunas y pertinentes medidas que puedan llevar a cabo. ¡Se les va a caer el pelo! En otro ámbito de informaciones, Baltarrita, 49 tiros, por si no te matan con el primero. Se recuerda que hace 53 años policías y guardias civiles acribillan un coche en el que creían que viajaban miembros de ETA porque iban chillando un irrunchi. Resulta muerto una persona que viajaba en el vehículo y otro herido grave. Y otro que no respira. Víctimas de lo que impropiamente se denomina abuso policial. Así, 49 balazos, ni más ni menos, 49 orificios, casi medio centenar de trozos de plomo, 9 de ellos en la cabeza, se incrustaban en el cuerpo y acababan con la vida de Javier Baltarrita, el Espuru, un joven industrial de 33 años, representante de Lube, la famosa marca de motocicletas de Luchana. Bueno, así como decimos, se recuerda que hace 53 años no valían con dos o tres disparos, tenían que utilizar 49 tiros por si fallaban uno de ellos. No estaba anda preparado como ahora, a los dos meses. Bueno, en aquella primavera se presentaban ilusionantes para Batarrita, con un hijo de 9 meses y 1000 proyectos y, como decimos, 49 balas, que faltaba un mes para 16 edición de la Vuelta Ciclista a España. Vuelta envenenada del ciclismo. Por cierto, que hablando un poquito de esta feria de tiros, hace poco ha sido lo de Bahía Pasaya también. No, no sé si llegarán a superar el récord de Batarrita, pero le andarían cerca. Sí. Y tener que ver al señor Buenlacámbara paseándose con un periodista conocido por la bahía, hablando de lo... Oh, por favor, con la bahía de fondo y diciendo, en fin, lo mal que lo pasaron ellos y otros. En fin, nos llega una nota informativa. Parece ser que el CIS ha hecho pública de nuevo sus sus estadísticas sobre las preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas del Infraebro. El paro y qué me pongo son las principales preocupaciones de los ciudadanos del Infraebro, según el CIS. Según los resultados del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de diciembre, se ha hecho público este miércoles que el paro y no sé qué ponerme hoy constituyen las principales preocupaciones de los ciudadanos de la península ibérica. En tercer lugar estaría debido a la operación Bikini. Efectivamente. Sin embargo, se nota evidentemente el irrumpir de la operación Bikini según llega la primavera tiene su importancia, pero parece que me estoy quedando calvo y las faldas que hacen culo se sitúan definitivamente en tercer lugar, experimentando un incremento respecto al anterior barómetro de un 31,1%. En fin, desciende asimismo la preocupación por los políticos en general y por los partidos, con un 26% de los encuestados, que lo cinta frente al 29% del anterior. Aunque sigue siendo el cuarto problema que más preocupa, seguido de cerca por la chica esa tamona de contabilidad que te hace ojitos. En fin, la preocupación por la sanidad, que había alcanzado su máximo histórico en el pasado mes de octubre con un 13,4%, vuelve a valores similares a los de septiembre, con un 10,9% de los ciudadanos que citan el grano ese que me ha salido como una de sus principales inquietudes. Por distinción de los encuestados en razón de su voto en las últimas elecciones generales, son los votantes socialistas con el 60,2% los que se muestran más preocupados por tener que ir cada fin de semana a comer a casa de los suegros, frente al 58,7% del PP, el 52% de Izquierda Unida, el 47% de UPyD o el 40% de CiU y del PNV. El resto de fuerzas políticas, afortunadamente, conocen el tupervare. No confundir con el de los bares. Yo es que la gorra no me la puedo quitar, Esto ya está fijo. Bueno, y les dejamos con un último dato realmente espectacular e inquietante de esta lectura sociológica que hace el CIS. Parece ser que los Latin Kings ganarían las elecciones generales si se celebraran ahora mismo. Recuerden que Rosa 10 sigue siendo la política mejor valorada. Si cuela, cuela. Por cierto, la Rosa ayer habló estupendamente, que siempre le ponemos a parir, y dijo, ¿cómo se va a votar lo de Cataluña si no votamos por la ablación del clítoris ni por la pena de muerte? Me parecieron unas declaraciones, vamos, de lo más. Tiró con bala ahí también, tiró con bala, como en Batarrita. Joder, chica. ¿Qué me pongo? ¿O qué me pongo? Ahí el acento, ¿dónde lo ponemos? Ahí está. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Sobre todo, ¿esta falda me hace culo ya o no estamos? Me hace culo. Decidme la verdad. Esto parece un informe semanal, ¿eh? Estamos con música, digo. Una batalla de... ¿De eso se trata? ¿De hacer un informe semanal? Oye, que Adelson, este de los casinos que anduvo por aquí, que al final no cuajó la historia, es la mayor fuente de financiación de los republicanos norteamericanos que se están preparando para la nueva batalla, para las nuevas elecciones. Leo un poquito lo que dice. Además de uno de los hombres más ricos del mundo, este promotor del fallido proyecto Eurovegas en España es uno de los mayores donantes individuales a campañas del Partido Republicano. En las presidenciales del 12... Él y su esposa aprovecharon la laxitud de las normas sobre financiación para gastar 100 millones de dólares en derrotar a Barack Obama. Fracasaron. Ahora vuelven a intentarlo y los posibles candidatos ya desfilan ante Adelson. Saben que con el apoyo financiero las probabilidades de llegar a la Casa Blanca aumentan. Y tienen claro que Adelson en contra, con Adelson en contra lo tendrán más difícil. La reunión de los candidatos a republicanos pues incluyó también torneos de golf, póker, cenas de gala y coloquios. También ofreció a los aspirantes la oportunidad de hablar cara a cara, se ofreció con Adelson. El Washington Post ha explicado que los visitantes del Venetian, del garito donde estaba, no suelen pedir dinero directamente, sino que preguntan al jefe de Las Vegas Sands, la multinacional de casinos y complejos, consejos sobre estrategia política y opiniones sobre política económica e Israel, asuntos predilectos de Adelson, que es muy próximo al Likud y adversario de los sindicatos. Esta vez, el rey de Las Vegas busca otra estrategia que la del 2012, cuando apostó por el imprevisible Newt Gingrich, una vieja gloria republicana que está como un cencerro. Durante las primarias, el dinero sirvió para alargar el proceso, pero Gingrich perdió ante Mitt Romney y Romney, desgastado por la batalla con Gingrich y otros candidatos, llegó debilitado a los generales. Ahora Adelson quiere encontrar un candidato ganador, alguien que además de sintonizar con él apele al máximo de votantes, hispanos, mujeres jóvenes, etcétera, para poder enfrentarse a la candidatura más temida por los republicanos, que será Hillary Clinton. Adelson no solo se postula como un gran lector, sino como estratega de la transformación del Partido Republicano para adaptarse. Esto tiene traca. A los nuevos. Nuevos. En fin. Y en nuestra sección ciencia y tecnología, vamos a hacernos eco de una noticia que nos ha dejado empataos. Atención. Varios neurólogos logran que un matrimonio de toda la vida se comunique. Cosa harto difícil. Para ello les han sido implantados electrodos en la corteza cerebral, tanto a ella como a él. Y un equipo de investigadores de la Universidad de Connecticut consiguió ayer que el matrimonio de toda la vida se comunicara e intercambiara pensamientos complejos más allá de los habituales monosílabos o codazos. Pase de whisky. Levántate tú, cabrón. El comandante. Allá. Desembarca el comandante. Tanta noticia. Por otro lado, la delegada del gobierno Cifuentes vuelve a prohibir una marcha atea el Jueves Santo por el peligro para personas y bienes. Al manifiesto Romo. La delegación observa una evidente voluntad de provocación y veta la manifestación por 4 años consecutivos de nuestros impuestos, dice, a las iglesias cero. A mí me iba muy bien el impuesto a las iglesias, pero la gente de abajo, cuando dejaban los cepillitos, las pesetas y aquello, joder, la compraban una de chuches, era la buena. Nos llega una noticia maravillosa sobre la iglesia y esa, en fin, esa manía que tienen. Y demás ermitas. De desahuciar, sí, a ancianos, por ejemplo, de 90 años, que llevan 50 años viviendo nada menos en su vivienda. En 1957... una pareja en Arrecife, en el pueblo de Argana Alta, nada menos, fueron puestas a disposición por la parroquia para alojar a familias necesitadas. Después de 46 años ocupando la iglesia, Marcial y Pilar van a tener que desalojarla ahora, en 2006. Con un crucifijo entre las manos. Estos no tienen problemas de falda tubo ni, ¿no? El 21 de marzo parece ser que van a ser desahuciados finalmente, después de una prórroga de 2 meses, después de haber ocupado durante 46 años la vivienda. En fin. Por cierto que Montoro ha dicho que los números de Cáritas de la pobreza que no se ajustan en absoluto a la realidad virtual que estamos viviendo. Se nos escapa siempre los números. Somos unos auténticos orates. Donde esté la clase dirigente para explicar nuestros entuertos que nosotros solos nos montamos. Pues bienvenido sea. Bienaventurado vosotros. Llegaréis al reino de los cielos. Topa vosotros. guerra está ambientada la película 12 del Patíbulo? No sé. ¿En qué guerra? Sí. La doceava guerra mundial. La historia está hecha de gilipolleces como esta. Claro, buenas noches. La documentación la tenemos por ahí. Un algodón malo. ¿Pero cuándo saliste de prisión, digo? Hace poco. ¿Hace poco cuándo? 2013. En 2013. ¿Esto es lo que venden ustedes? Cebolla y naranja. ¿Pero es una vez que recogen el campo pasan ustedes a recoger esto o...? Sí, estos son naranjas de Gandía, se roba de noche y se vende de día. ¡Toma! ¡Toma! ¿Tú crees que esto es un barrio Tornasol? ¡Barrio! Tornasol. Filic y Ratián. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu te dar a primazia. Pro bem, pra uma primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro hino. A partido também que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia. Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também que Deus deu. Ah, que Deus deu. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Dar a primazia pro bem, pra uma primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia pro bem, pra uma primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também que Deus deu. Ah, que Deus deu, oh, oh, que Deus dá. Ah, que Deus deu, oh, oh, que Deus dá. Ah, que Deus deu, oh, oh, que Deus dá. Ah, que Deus deu. maravilloso. Maravilloso. Es una ventana maravillosa para... Ha sido maravilloso. Y es una gente maravillosa. Maravilloso. Barrio. Don Nacho. Queridas radio despistadas, queridos radio tragasables, estáis escuchando Barrio Tornasol. Un programa con la misma coherencia que las memorias de Jorge Bestringe. Que ya es mucho. Hoy también vamos a hacerle un pequeño hueco a ese microespacio dedicado a la basura musical. Para hablaros de que la cosa, como bien sabéis, está muy mal. ¿Para qué andar con paños calientes? Que hay gente para todo se había convertido ya en un axioma, pero siempre hay lugar para el asombro, que paradójicamente no ocupa lugar. Hay filias de toda clase. Para gustos están los colores. Y es por eso, exactamente, que hay quien gusta de un subgénero musical, todo entre comillas, lo de subgénero y lo de musical, que ha dado en llamarse el dabadaba. ¿Por qué ese estrafalario nombre? Hete aquí la respuesta. Sultán, ponnos esa maravillosa tonadilla del año 67. ¿Quién no recuerda esta música? De ahí el dabadaba. Esto hay que cantarlo muchacho y perfumado. No encontraba ahí una palabra para... Pues sí, ese dabadaba. La inmortal cinta del Sin Par Pedro Lazaga, allá por 1967, ya ha llovido. Uno de los principales, digo, el Pedro Lazaga. El Pedro Lazaga, Dios mío. ¡A la pasa, faga! Necesitamos un ¿Cómo es esta gente que se ocupa del tema del... ¿Cowboy? Del tránsito de los fonemas por la boca. ¡Un lingüista! Un foniatra. En fin, estábamos hablando de Pedro Lazaga. Uno de los principales exponentes del Celtiberian Opium Cinema franquista. Esto es un término propio, ¿eh? Celtiberian Opium Cinema, ¿eh? Vamos a ver si cala. O como los expertos lo denominan, la españolada. No será recordada esta cinta, Sor Citroën, precisamente por sus virtudes cinematográficas, virtualmente inexistentes, sino por su espectacular banda sonora, obra de un monstruo llamado Antón de Abril. Los ingredientes eran... de la mezcla, queremos decir, eran sin duda explosivos. Esta extraña fusión entre el pop británico, la cantante de maitines de las hermanas clausuradas de cualquier convento castellano y la mente perturbada del bueno de Antón, dio como fruto esta estracanada bautizada como Dabadaba Sound. Luego llegaron muchas bandas sonoras más, todas horrendas. Por ejemplo, El turismo es un gran invento, Vente a Alemania Pepe y otras joyas del género y otras infamias varias que terminaron por configurar el estilo. El estilo. Y hay quien continúa esta extraña corriente musical a día de hoy. Visionarios que han comprendido que el estilo musical que se convirtió en la banda sonora del tardo franquismo desarrollista puede ser también hoy la banda sonora que acompaña a este franquismo 3.0 que nos invade. Escuchemos por ejemplo a dos bandas que practican a día de hoy este sin par estilo netamente autóctono, 100% made in the infraebro. Ellos son Nylon 66 y versionan El turismo es un gran invento. A Pepe, Paco, Manolo, Antonio, Osmar, no cabemos todo. Como veis, es una versión actualizada, modernizada, con sonidos un poquito más modernos, tipo Doors, más eléctricos, con la puerta en la mano. Y impresionante, amigos. Pero aún hay más ejemplos de esta corriente musical, de esta horrenda corriente musical. Por ejemplo, vamos a escuchar a Psychedelic Fan Club, un nombre así como muy, ¿no?, muy cosmopolita, pero que sin embargo se dedican a hacer canciones como esta que vamos a escuchar. Para pa pa paun, para pa pa paun. Qué funky, hostia. está pasando. Ayer te está pasando, yo creo que tiene una calidad neta. Espera, un momento. Beso neto. Que llegue el momento daba daba. El momento daba daba. Dentro de la furgoneta, ¿están tocando? Yo por el surrum ahí del bajo. Que nunca salían los créditos, siempre las ponían como bobos. Y era lo que mejor, es verdad, lo que hacía más, brillar el tema. Claro que sí. ¿Le recortan su ayuda a la dependencia? ¿Le echan usted el trabajo? ¿Se le acaba la renta básica? No importa, no importa, responda con un dabadaba. Dabadaba. Reivindiquemos el dabadaba así como banda sonora perfecta para este franquismo 3.0. que arrecia y misericordia sobre nuestras vidas. En fin, el daba daba. Ay, amigos, hay espacio para todo, ¿eh? Luego llegó Alaska ya con aquello de que quiero descoyuntar. Y ya en estos tiempos estamos. Ay, nos ha quedado la ceniza. Lástima que no fuera esta chica de correr encierros, por ejemplo, y la hubieran descoyuntado unos Miura, qué sé yo, en un San Fermín. Y hasta aquí el repaso maravilloso al Daba Daba, bueno, género, subestilo musical, podemos decir, que desde aquí recomendamos vivamente y que volveremos, al que volveremos inevitablemente también en posteriores perpetraciones. Esto no tiene fin. Hay una cantidad de músicas estas incalificables, tan variopintas y calificables, que seguiremos en próximas entregas. Sin cambiar de todo tercio, porque esta es la música de Seuno en el funeral de Manuito el Caco, vamos a leer un poquito pues el último homenaje que se le rindió a este gran hombre. Galardón especial a 50 años de trabajo a Manolito el Caco. Este hombre, nacido en la calle La Ganzúa, tenía ya desde pequeño el destino señalado para ser un reputado profesional y fino estilista en el arte del intercambio. Ahora, cumplidas sus bodas de oro, sus queridos damnificados, todo el Tornasol y barrios colindantes, le van a brindar un sentido homenaje en la playa de La Caleta. Por eso de ir mejor en bañador y sin tabaco. Aquí se oficiará un pequeño bautizo que, si nadie lo remedia, los días posteriores, para alcanzar la orilla, se recomienda llevar turbante. Ya santificado el Manolito, se celebrará una comida a cuyos postres y a la postre no se le hará entrega de un reloj de jubilación, que de esos tiene muchos, sino del pack completo de trabajo, antifaz, linterna, ganzúa y guantes, que reconozcan con orgullo sus méritos laborales. Y para evitar caer en una depresión, se le habilitará un pequeño inmueble dentro de una caja fuerte en la que pueda abocar sus tiempos más gloriosos, con timbre interior, pero conectado al exterior de la calle, para avisar, por si acaso, que el Manolito quiere darse el último homenaje. Os recordamos, querida Radio Kamikazes, queridos radios sufridores, que estéis escuchando Barrio Tornasol, un programa con menos luces que la casa de Robinson Crusoe y viernes. Era viernes, ¿no? Era viernes el que le acompañaba. Sí, sí. Que viene porque dijo ayer Rajoy, que Cataluña, como dijo, que era la isla de Robinson, se iba a quedar independizada como la isla de Robinson. Sí, sí, sí, dijo aquello de estamos perdidos en el espacio, no ese concepto no lo trabajo. No he leído muy bien la novela, ¿no? Porque el Robinson al final se estaba, vamos, se estaba enganchando a la isla. No sé si sabéis que Mariano, que tiene una amplia y desconocidísima carrera musical, había preparado un tema precisamente para Artur y para los amigos de la delegación, podríamos decir, de la delegación catalana, que se acercaban ahí al Congreso de los Diputados. Y lo tenemos ahí precisamente, Sultán, si lo puedes rescatar. Se llama Mariano tenía un nombre artístico en una época. Se hacía llamar Mariano Chao, no sé si os suena. Y cantaba aquello de me gustas. Tío. chuches. ¿Qué estás tú? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo sí, perdón. ¿Qué hora son? Mi corazón. Me gusta el desempleo. ¿Qué estás tú? Me gustan los parados. ¿Qué estás tú? Me gustan los impuestos. ¿Qué estás tú? Me gustan los sobres. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo sí, perdón. ¿Qué hora son? Mi corazón. Fin de la cita. Anda, canta clandestino mejor y desaparece una puta vez. Ay, ay, me llaman el desaparecido. Ya podía cantar esa, ya la cantará, ya la cantará. En fin. Oye, ¿qué pasa con los Mossos de Escuadra? ¿Se carga ya uno por semana? No. ¿Se están llevando por delante? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿De qué me habla? ¿De qué me dice? ¿Cómo? La última víctima esta semana, han tenido dos. ¿Dos? Bueno, la semana pasada dos víctimas. Por Dios. Sí, un hombre que se puso alterado en un café. Y circunstancias parecidas. Un actor era, ¿no? El del café era un actor conocido, además. Sí, un actor de bastantes películas en la televisión catalana y la española. Actor secundario en esta serie española, también, Hospital Central y algunas otras conocidas. Sí, por favor. De familia, además, bastante bien. Pues no sé, debía estar un poco alterado en un café y fueron estos y le dieron el abrazo a la muerte. Y vamos, algún beso tóxico debió morir el chico este. Y esa misma semana, pues otra persona también que creo que mató a la compañera. Y también entraron a la casa y al reducirlo, porque no sé, no parece que hay, bueno, no era de arma de fuego ni de nada, al reducirlo también se lo cargaron. En fin. Joder con los gosus, que así les llaman por esas tierras. Pues me parece que llevan ya unos 6 en 3 años. Sí, sí. Vamos. O sea, aquel famoso caso de este hombre reducido en el Raval, si no me equivoco, también acabó de la misma manera. Sí, sí, sí. Las reducciones de estos hombres son bastante más terribles que las que hace, por ejemplo, Berasategui con el, ¿no? con el aceitico y con el vinagre. Ay, por favor. En fin, te dejan la cabeza como un jíbaro. Ay. Menos mal que vamos por Barcelona, vamos poco. Porque la cosa está... Aunque, bueno, nuestros chicos están aquí, los chicos coronados de rojo, con el... Tenemos el caso Cavacas, que todo Dios... Efectivamente. ¿No? Daba. Acaba de pasar... De 5 años, pues, no sé, alguna sanción ahí... 22.000 firmas acaba de presentar la plataforma la plataforma de amigos de Íñigo Cavacas, que quiere que se esclarezca y se depuren las responsabilidades... De este asesinato en toda regla y daba fue la respuesta de todos los grupos políticos, prácticamente. Daba, esto está en los juzgados, esto se va a esclarecer. La culpa la tendrá Retolaza, que en paz descanse, no sé, allá por la primera hornada de la Ertzaina. Yo creo que la Rosalía viene de muy atrás. Por cierto, que los materiales que empleaban, el que dio el visto bueno tiene la firma Retolaza. Dos de los responsables de ese maravilloso momento de encubrimiento de asesinato de la Ertzaintza están, uno, el comisario ha sido promocionado, ascendido, no me venía el término. En el gimnasio también. Y el cuerpo en la cámara también, por cierto, responsable de interior, ayudante y mano derecha del amigo Bares, del siciliano, durante el terrible episodio, pues tampoco fue interrogado esta última semana cuando lo vimos, ¿no?, hablar largo y tendido sobre su trayectoria política. No quiso pasar de puntillas sobre ese pequeño episodio. Charquetes. Ay, Miguel. En fin, llega ese momento, ese momento en el que, antes de marcharnos, aún quedará algo que decir. Una coletilla, un último editorial, un... Como empieza el buen tiempo, pues estabas hablando de gimnasios y un poquito de karate. Operación bikini. Operación, es verdad, de karate deportivo, experimental, tan, que nos llena tanto a unos y en fin, de medallas sobre todo, y a otros de cementerios. Y a otros los bolsillos, claro, porque hay mucha gente que regenta gimnasios en este país. Pues vamos a un poquito de deportes de riesgo. Deportes de riesgo. Entrar a rematar en plancha sin chichonera al teléfono que en cuando juega la Roja. Oh, cuidado. Cuidado que no viene el Mundial. Tendremos que hacer la cadeneta ahumada, ¿no? Que no es en junio. ¿Cuándo es la cadeneta ahumada? No lo sé, pero... A ver si nos dura hasta septiembre. Deporte de riesgo también, pedir que bajen el volumen de algún partido de fútbol cuando juega la Real, por ejemplo. En algún bar. Esta semana pasada creo que lo bajarían, ¿no? En fin. Ponerse la chichonera, segundo, para hacer bicicleta estática sin llevar el peto reflectante para avisar a los tres duendes que te han salido, que todavía sigue borracho. Hacer esgrima con espada sarracena por exceso de cariño a tus dos jefes de sección y no estar loco. Luego nos pones la canción, Sultán. Lanzarse en ala delta desde el séptimo con tu canario porque tu última novia ya te ha dejado pajarito. Hacer buceo debajo de la cama en busca de un par de buracos para comprar el pan del mes. Decir abiertamente lo que a uno le ha parecido la boda en cuestión cuando el novio o la novia o cualquiera de los suegros le pregunta a... En fin, dejémoslo, no entremos en temas personales. Ponerte las botas de monte para regar las plantas y darte un mal de altura. A vosotros no pasa esto. Sí, una vez cada 5 o 6 años, cada vez que vamos a hacer Alpes. A la cata del chirritón. Seguimos. Comenzar a hacer yoga a los 50, alquilando a un flautista indio para que te desenrosque. ¿Ah? También no saltar a la comba para no perder más comba todavía si se tiene manía persecutoria. O ufanarse de tu inteligencia con el ajedrez al jugar tú solo contigo mismo y perder de todas. Esto es muy elitista, pues no está al alcance de cualquiera. También prohibir los deportes prepotentes, ejemplo la natación, para que no tengamos sensación de minusvalía, pues hacen los 100 metros de espalda más rápidos que tú y yo, de frente y lisos. Seguimos. Bueno, lo vamos a ir dejando mejor, porque después de esta saturación, hasta pues, nos está empezando a saber mal el cigarro, y esto es un síntoma grave de que algo grave nos está pasando. O sea que nos vamos a jugar al parchís. Y lo dejamos con una colotilla. No jugar nunca al fútbol por imperativo legal, pues uno es animalista, y además bastante, hasta que se sustituya el balón de cuero por una coliflor o calabaza transgénica. Y precisamente, nunca mejor dicho, porque este deporte, entre comillas, algún gen se nos ha quedado. Dislocado. Y si hay un deporte de riesgo realmente gravoso, realmente peligroso, realmente un deporte que nadie quiere asegurar, ni siquiera el consorcio de seguros, es escuchar Barrio Tornasol todos los miércoles desde las 7 de la tarde. Mororles. Este caballo está al revés. Hasta las 8 de la tarde, más o menos. Esta noche no cenas. Qué depresión. Y no sé qué opinaréis vosotros, no sé qué opinará el reloj atómico, pero parece que llega la hora de la despedida. Es un momento doloroso. Siempre nos queda un temita musical, ¿eh? Temita musical, que sí. Luego hacemos algo. ¿Qué temita tenías tú preparado? ¿Del 3? Pues John Mellencamp. John Mellencamp. El Cherry Bomb. John el 18. Mellencamp. 18, Cherry Bomb. Bomba de... Por fin vamos a escuchar. Cerezas. Bomba de cerezas, por decir algo. The winter days in

Pues nada, que era mentira que las abejas están desapareciendo. ¿Cómo? Porque el mundo se va a la garete si desaparecen las abejas. ¿Cómo? Eso lo dijo, lo dijo Einstein una vez, bien dicho. ¿Cómo que es mentira? ¿Cómo que es mentira? ¡Uy, Dios! ¿Qué te sabe el tema? Pues le han regalado al Papa mogollón de miel. La ha llevado y la reina la Inglaterra. Poca que queda, de miel, la poca que queda se la va miel a de flores será. El Vaticano. En Inglaterra. La brezo. Y botellas de whisky, ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que eso no... Claro, que si es que te viene una delegación inglesa y dices, ¿qué me van a traer esto? Pues esto es en Ebro. ¿Esto qué me van a traer? Esto van a traer. O drogadura, claro. Ginebra, whisky. En el Vaticano es donde más se bebe vino de toda Europa y con diferencia. Lo que no sabíamos, las bebidas ya más fuertes. Se ha metido 6 cajas de whisky Macallan. Ar, papá. Luego así nos sale por donde nos sale. Hombre, una vida espiritual requiere de bebidas espirituosas. Esto es así. Ese punto progresista que le da el Macala. O sea que... me imagino que Francisco ahora mismo con el choripán lo moja en whisky de Malta. Qué maravilla. Pues nada, ahora que... Pues nada, vamos a dejar al Geiser que está ya eructando por ahí. Está tocando la puerta ya. Efectivamente, baby. Antes de que nos pique algo más peligroso... Os vamos a dejar con una obra maestra, pero una obra maestra absolutamente de la música, ¿cómo podríamos decir? Escatológico, onomatopéyica. Sí, podría ser una definición. Si el término ha dado para tanto. Triunfaba mucho en la alcantarilla, Murcia. Esto que vamos a escuchar, ya para despedirnos, no sé cómo lo podríamos definir, pero bueno, que sirva para decirle a nuestras, a nuestra exigua, pero fiel audiencia, que la semana que viene volveremos. Digo yo. Volveremos. Hoy en vez de ronquidos van a salir. Hasta la próxima semana. Festiva. Salud. No, la semana que viene no. Que es fiesta de guardar. Nunca se sabe. Fiesta de guardar. Nunca se sabe. El próximo miércoles no volvemos. Nunca se sabe. Las fiestas de nadar y guardar la ropa. A ver, director, ¿volvemos o no volvemos? ¿Ah, sí? Ah, como queráis. Pero vamos a ver. ¿Cuándo ha habido un tú eres musulmán? Tú eres musulmán. A ti te esperan las 70 vírgenes, pero nosotros somos. Yo soy musulmán. Tenemos el jueves santo. Tenemos el viernes regular. El flaco, ¿cómo es esto? El domingo. El sábado de autos, de choque. El domingo. De resurrección. El martes de Pascua a la tierra de la noche de resurrección de... y aparato de tensión. En fin, en cualquier momento mandamos. En cualquier momento. Pues igual aparecemos, ¿no? En cualquier momento aparecemos, ¿eh? Igual aparecemos, nunca se sabe. Igual nos damos una vueltita por ahí. Os queda la interrogante. A la jamón nos volveremos. Ya estamos. Mojama se puede comer, Mojama. Mojama. Sultán, ¿se puede comer Mojama? Bueno, venga. Que escuchen esta maravillosa tonadilla y que les ayude a conciliar un sueño profundo, muy, muy, muy REM. Y perpetuo, para lo que hay que ver ya por aquí. We'll be right back. Tornasol. Sinfínic y Radiant. La selección española.